Río de la Plata. Ahí es donde te acuné y hacia ahí están mirando cuando se alejan de mí. Alguien lo sueña esperando. Quiero en la vida que despertar a tu lado, atardeceres de sin gallos, te deseo que brille tu luz. Deseo que brille.